cuando estés sola y hago un tapping de volver y llorarás. Amor, cuando en el celu escuchas esta canción me extrañarás. Mujer, cuando estés sola y hago un tapping de volver y llorarás. Amor, cuando en el celu escuches esta canción me dejaste retirado, te tenés controlado y ahora que yo estoy repillo querés volver a mi lado. Yo de ti ya me olvidé, yo ya no te quiero ver, me tengo que tu cariño, yo ya tengo otro querer. Todos los momentos que vivimos juntos, todas las canciones que ya vos te dediqué. Mujer, no te quiero ver. Todos los momentos que vivimos juntos, todas las canciones que yo a vos amor, cuando en el celu escuches esta canción me extrañarás.